Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos, muy buenas noches y un saludo muy cordial desde aquí, como es habitual, desde las montañas de la Sierra Madrileña, para toda España, como no, como siempre, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Y reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. El tema escogido hoy es sin duda alguna muy importante, aparte de interesante, porque nos afecta a todos, unos conscientemente y otros de forma completa y absolutamente inconsciente o no siendo consciente de ello. La trascendencia. Y les voy a hablar de muchísimas cosas, todo lo que implica el tema, todo lo que concierne al asunto, todo lo que de alguna forma jalona este asunto que les planteo hoy, lo voy a exponer de una forma clara, concreta, concisa y al mismo tiempo contundente. Porque, en primer lugar, pienso que es mi obligación. Mi obligación, no ya como persona, como ser humano, sino, por supuesto, como profesional. Y como profesional que tiene delante un micrófono y que llega, afortunadamente, a muchas personas en España y en el mundo. La trascendencia. Primero, hay que saber exactamente ¿qué estamos queriendo decir con trascendencia o qué decimos? ¿O qué entendemos? ¿O qué entienden cada uno de todos ustedes acerca de la trascendencia? ¿Qué es, con esta chimenea a mi lado, que siempre me acompaña, ese crepitar que escuchan quizás a lo mejor de fondo? Reflexionando en un programa que es de reflexión, porque quizás este es el punto que diferencia a Más Allá de la Realidad quizás no de todos, pero sí de la gran mayoría de programas de este tipo de temática. ¿Qué entendemos por trascendencia? ¿Qué entiende usted? Yo le pregunto, usted que está ahí, escuchando, ¿qué entiende por trascendencia? ¿Por qué en tantísimos casos nos da alergia esa trascendencia, esa palabra, ese término, ese vocablo? ¿Acaso entendemos o se entiende lo que es trascendencia? No estamos hablando ni mucho menos de religión. No estamos hablando de profesar una doctrina. No estamos tampoco ni mucho menos refiriéndonos o refiriéndome en ningún momento a un sistema de creencias, en absoluto. Es un enfoque de vida, es un sentir del yo, el que quiere decir del alma o del espíritu, que lo sustituya, también se puede decir un sentir del alma para el que crea en el alma o en el espíritu, que en definitiva es lo mismo, aunque algunas doctrinas discrepan. Pero no hoy es el momento de entrar en estas disquisiciones de diferenciar lo que es el alma y lo que es el espíritu. ¿Por qué? Y es mi obligación, como les he dicho, hacerme eco de este tema en este programa nuevo de Más Allá de la Realidad. ¿Por qué tanta alergia al término, a la idea, al concepto trascendencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa? Sí, las cifras hablan. Y por ejemplo, en el ámbito de la religión, se nos dice que hay en el mundo unos 2.500 millones de cristianos en todas sus confesiones. El cristianismo, cerca de 2.000 millones de islámicos o de personas que profesan el islam. Y así podemos seguir con cifras ya decreciendo de otras religiones y también de doctrinas. Entre ellas, las más importantes destacan pues la doctrina espiritista, por ejemplo, en ciertos países de América del Sur, y también la teosofía, principalmente. Pero, como les he dicho, no partimos de esta premisa. No parto de esta premisa. No parto de, o no inicio el programa desde un punto religioso, ni mucho menos, no es la intención, y por tanto no va a ser así. A mí personalmente me resulta muy curioso, créanme, por no emplear otro término, llamativo, sorprendente, que los programas, o unos de los programas más escuchados, de temáticas me refiero, en las plataformas en general, son los programas que nos hablan de misterios, de misterio. Pero claro, hoy aquí haciendo un breve inciso, muy breve, se llama misterio a cualquier cosa. Y el misterio, que no es el tema de hoy, pero simplemente aprovecho para decir o para dejar esta nota o este apunte o este comentario brevísimo, el misterio, el auténtico misterio, implica trascendencia. Mire usted, si me habla de criminología, se puede decir, este crimen es un misterio. Sí, porque todavía no está quizás resuelto, o porque no se ha dado todavía con el asesino o los asesinos. En ese sentido, sí, es un misterio. Pero etimológicamente, misterio es lo que atañe a lo metafísico. Eso es misterio. Los moáis, por ejemplo, estoy citando, voy a citar una serie de cosas que ustedes ya conocerán, sobre todo los de mayor edad. Conocerán los moáis de la isla de Pascua, pues por ejemplo, las pirámides de Egipto, Stonehenge, tantas y tantas cosas que desde hace décadas, yo siendo un niño, y no digo un adolescente ni un chaval, sino un niño, yo ya conocía. Y un grande como el doctor Jiménez del Oso, en blanco y negro, ya hablaba de ello en televisión. Son misterios, sí, son misterios, son misterios. Pero con todo el peso de la palabra, del vocablo, mi respuesta es que no. Y es un no rotundo. El misterio abarca muchas cosas. Y hoy en día, y no solamente hoy en día, sino desde hace tiempo ya, se mete de todo. Se mete de todo ahí, en un baúl, en un saco, y todo es misterio. Pues miren, no. No todo es misterio. Al menos, y lógicamente es una opinión muy personal, por tanto completamente subjetiva, como toda opinión, el misterio implica trascendencia. ¿Y qué es trascendencia? Que es lo que les decía en esta introducción, hecha la cual paso ya a desarrollar el tema. Lo trascendente es aquello que va más allá de lo real. Pero resulta que lo real, lo que para nosotros es más real, es lo menos verdadero. Y aquí hago mías las palabras del profesor cuando escribe: lo menos real es precisamente lo menos tangible, lo que no se puede ponderar, lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar. Eso es lo más real. Y cuanto menos real sea algo, aunque a priori parezca una contradicción en términos, lo menos real en realidad es lo más real. Trascendencia es desapegarnos, pero no ya de una forma metodológica, que también, más bien esto sería una forma de trascender. Trascendencia es un poner voluntad, un querer poner voluntad y por tanto ponerla, porque querer es poder. Poner voluntad en los elementos, objetos, dicho ahora no materialmente, metafísicos. Es decir, que están más allá de la esfera de lo meramente material o físico. Por ejemplo, las apariciones, los fantasmas y espectros, las psicofonías, son fenómenos, por ejemplo este último de las psicofonías, que sin ser un fenómeno experimental, puesto que no se puede reproducir a voluntad del experimentador, sin embargo, nos encontramos con que es un fenómeno empírico. Empírico quiere decir que se puede llevar al laboratorio, si bien no se puede reproducir a voluntad de los experimentadores, pero que sin embargo se puede estudiar, como así viene siendo desde hace muchas décadas, varias décadas, en laboratorios en todo el mundo. Y ya no digo en estudios de casas particulares, que también las hay. No, en laboratorios. Pues miren, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma, creado por el conocidísimo conde de Mancini, por ejemplo. O por ejemplo, la Cátedra de Física de la Universidad de St. Gallen, con Alex Snyder a la cabeza, que durante muchísimos años recogió información de todos los puntos del mundo, investigadores de primera fila, que le remitían sus grabaciones paranormales, sus voces, la mayor parte de los casos, psicofónicas. Y así podría ponerles, en el ámbito de la psicofonía, que tampoco es el tema de hoy, pero es importante citarlo, un ejemplo de un fenómeno que, no siendo experimental, sí que es empírico, como lo es, por ejemplo, también la telepatía, y ha quedado evidenciada en condiciones de laboratorio, o por ejemplo la paragnosis, percepción extrasensorial para Rhein y para Pratt, clarividencia, que viene a ser la paragnosis dentro de lo que es paragnosis, un término que fue propuesto por un señor llamado William Barrett, que era Sir William Barrett. Paragnosis, bueno, pues para Risser era criptestesia, es terminología, cada uno lo entendía de una forma, etimológicamente, pero en definitiva hablo de clarividencia. La clarividencia abarca muchas cosas, abarca por ejemplo la precognición, la simulcognición, la retrocognición, y podríamos extendernos mucho, pero ambos fenómenos, tanto la telepatía como la clarividencia, han quedado evidenciados desde hace décadas ya en laboratorio como fenómenos que son absolutamente reales. Eso sí, se desconoce el mecanismo, el proceso por el cual se producen los fenómenos, tanto telepatía como clarividencia, son hoy por hoy un misterio. Y eso sí que es misterio, con todo el peso. Eso sí que lo es. Trascendencia es mirar más allá, y nunca mejor dicho, de la realidad. Es sobrepasar los límites que marca la ciencia positiva. ¿Es posible poder traspasar esos límites que nos marca la ciencia positiva, el positivismo? Yo les doy mi opinión, y mi opinión es que sí. ¿Y por qué les digo rotundamente que sí? Por lo que les acabo de decir. Porque existen ya fenómenos desde hace tiempo que han sido evidenciados en laboratorio. Y, ojo, me estoy refiriendo a fenómenos, como les he dicho en la presentación, que implican trascendencia. Estos son los fenómenos que realmente a mí me interesan. Trascender, como cada uno de ustedes tendrá su propio concepto, para el que lo tenga, porque habrá algunos de ustedes que no tengan un concepto sobre trascendencia, no tienen por qué tenerlo todos, ni mucho menos, pero trascender es unir más allá, es traspasar las fronteras de lo real para nosotros, en referencia a lo que nosotros conceptuamos como real. ¿Y qué es lo real? Lo que les he dicho, lo físico, lo ponderable, lo material, lo medible y cuantificable, lo que se puede tocar. Lo que no se puede tocar no existe. Y lo que no se puede tocar es irreal. Tamaña mentira, tamaño error. Ya les he dicho que lo menos real es lo más auténtico. Y al mismo tiempo les he dicho que lo que a nosotros nos parece, ampliando lo que he dicho, lo que nos parece lo más real, porque podemos tocarlo, podemos experimentar en un laboratorio una reacción, por ejemplo química, mezclando varias sustancias y se da un resultado determinado. No estoy negando, evidentemente, no estoy negando el hecho, pero es que desde un punto de vista metafísico, eso precisamente que a la gran mayoría le parece lo más real, en verdad resulta que es lo menos real. Lo más real es precisamente lo que en nuestras coordenadas espacio-temporales resulta ser lo menos real. ¿Cómo qué? Les he puesto algunos ejemplos. La aparición de un fantasma, de un difunto, de un fallecido, de una persona que ha muerto y que ha dejado el mundo material. Eso, ante los ojos del mundo, en general, salvo un porcentaje, le dan mil y una explicaciones. Cuando no, lo niegan sistemáticamente. O lo achacan sencillamente, y no voy a entrar en el tema porque nos desviaríamos, lo achacan sencillamente a una alucinación, a un fenómeno alucinatorio visual. Y si la aparición encima le habla a la persona por voz directa o telepáticamente, esa persona también, nos dicen, ha sufrido una alucinación auditiva. No diré yo que, por supuesto, existen patologías mentales que cursan, claro está, con alucinaciones visuales y auditivas, al mismo tiempo o de forma independiente. Las hay, no vamos a negarlo. Pero realmente todas las personas que dicen haber visto un fantasma, que dicen haber escuchado la voz de alguien en la cama, estando despiertos, por ejemplo, o atravesando un pasillo, un pasadizo, imagínense la circunstancia que quieran, da igual, y escuchan una voz masculina, femenina, de anciano, de joven, que les dice algo al oído. Ese es un fenómeno conocido como voz directa o clareaudiencia en un contexto espírita. ¿Son todas las personas enfermos mentales? ¿Padecen una enfermedad mental? La respuesta es rotunda. No. No. Trascender es otra cuestión que viene después de la trascendencia. Porque no hay un trascender si antes y de base no hay un concepto de la trascendencia. Trascendencia es obviar el mundo material, nuestro nivel dimensional, siendo conscientes de que vivimos en él. Pero para trascender hay que considerar irremisiblemente que este sistema en el que vivimos, de tres dimensiones, es temporal, perecedero y por tanto ilusorio. No irreal, porque real es, pero no todo lo que es a priori real y de forma incluso intrínseca real, no quiere decir, ni muchísimo menos, y es que no es así, que lo que esté fuera de ello sea irreal, sino todo lo contrario, como les he dicho. Es también dejarse acariciar por unas causas que llamamos paranormales, que se encuentran en niveles o en dimensiones diferentes a la nuestra, y que en momentos determinados tienen una manifestación en nuestro plano o nivel o dimensión física, y de las que somos testigos y protagonistas. Son aquellas personas, por tanto, que se cuentan por miles, y doy fe de ello desde hace 28 años en esta santa tarea, de personas que cuentan, narran ayer, hoy y mañana lo que les ha ocurrido. Todos son o todos padecen una enfermedad mental. No es pensable. Todos no pueden ser o padecer una enfermedad mental. ¿No es así? Máxime sabiendo, como alguna vez les he dicho, que la alucinación, tanto visual como auditiva, principalmente, es tan difícil que se dé, que solamente se da como síntoma de un síndrome, principalmente, o cuando la persona está bajo los efectos de una droga determinada. No de cualquiera, ¿eh? No de cualquier droga. Entre ellas también la anestesia, sí, sí. Hoy en día ya prácticamente no. Sobre todo en países desarrollados, no. Hace 30, 40, 50 años, incluso más, sí. Pero la alucinación valga este apunte breve, no se da así como así, ni muchísimo menos. Por tanto, todas esas personas que nos han manifestado y que siguen manifestando, a mí, a otros colegas, por supuesto, de España y de muchos países del mundo, experiencias con el otro lado, con lo que conocemos como el más allá, se cuentan por cientos de miles, y me quedo corto. Eso, por no mencionar, a los que, por miedo a hacer el ridículo, por miedo a pensar que esa persona está desequilibrada, que padece, efectivamente, un problema mental, o una patología mental, o que está trastornada, o que está empezando a estar trastornada, callan, guardan silencio. Y muchas veces, en el lecho de muerte, o poco antes de morir, como ya les da igual, lo cuentan. Hay muchos y muchas, y seguramente a lo mejor, entre nuestra audiencia, hoy, en este programa, por ejemplo, habrá oyentes que han tenido experiencias con lo paranormal, y sin embargo, no lo han contado a nadie. Por diferentes razones, en las que no vamos a entrar porque sería otro programa. Pero las hay. El miedo al ridículo. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Qué opinión van a tener de mí? Este es un punto importante. Miren, realmente, si los fenómenos que implican trascendencia, y hablo de los antiguamente llamados metapsíquicos, actualmente paranormales, si realmente hubieran sido únicamente algo que procede del interior de la persona, es decir, de una forma inmanente que procede del subconsciente de la persona, mi opinión es que los estudios, las investigaciones en esta ciencia, le pese a quien le pese, la parapsicología es una ciencia, lo es, y no vamos a entrar porque es otro programa, y reconocida como tal oficialmente en el año 69 por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, con cátedras, universidades, si bien la licenciatura todavía no existe, pero existirá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Yo les digo a ustedes que si todo esto, estos fenómenos, fuesen o bien alucinaciones, o bien producto del subconsciente, las investigaciones se hubieran detenido hace muchísimo tiempo. Y premios Nobel, que los ha habido y muchos, no es corta, ni mucho menos la lista, de hombres de ciencia de primerísima línea, que se han dedicado al estudio y a la investigación de lo paranormal, antigua metapsíquica, esos hombres, principalmente hombres, algunas mujeres ha habido, pero menor porcentaje, mucho menor, no se hubieran dedicado durante años al estudio de estos fenómenos, a darles crédito, y mucho menos a certificar que determinados fenómenos que han presenciado en condiciones de observación, o bien de laboratorio, o estrictísimas, son una realidad, y así lo han certificado. Y quien está hablando, estos hombres, son hombres de ciencia, de la ciencia positiva, de ayer, del presente, y seguro que de mañana. Y ahí se han ido acumulando nombres y nombres de oro dentro del campo de la ciencia. He citado más de una vez algunos. Creo que sobra decir, pues, por ejemplo, voy a citar algunos: Podmore, Meyers, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes, Charles Richet, Joseph Van Ryn, Pratt. En la Unión Soviética, pues fíjense, Vasiliev, Leotovich, Lazarev, Guliayev. Es que tenemos, y pues de verdad que podría seguir durante un buen rato enumerando nombres de científicos, señores, de científicos. Científicos de la ciencia positiva, de muy diferentes ramas del conocimiento, de disciplinas muy diferentes, unos físicos, otros químicos, algunos neurólogos, otros pertenecientes al ámbito, por ejemplo, de la biología, de la fisiología. Da igual, podrá seguir enumerando disciplinas, y que muchos de ellos se acercaron a la metapsíquica, y después, a partir del 53, del Congreso de Utrecht, a la parapsicología, para desenmascarar el fraude, porque pensaban a priori que eran estos fenómenos eran un fraude, o que respondían sencillamente a la hipótesis inmanente, es decir, que estaban producidos por la mente, término que a mí no me gusta y que desdeño, por el subconsciente de la persona. Y se encontraron con que, lejos del fraude, de la alucinación y de la causa inmanente, los fenómenos eran absolutamente reales. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio, es el sonido de más allá de la realidad. Ante hechos, y se dice bien, no caben argumentos. Trascendencia no es un querer, tampoco una necesidad que el propio sujeto se crea para sostener con sentido su existencia. Quien opine de esta forma tiene todos mis respetos, pero he de decir que están completamente equivocados. Es muchísimo más fácil vivir sin tener presente un sentido de la trascendencia. O el sentido de la trascendencia. Porque como dijo aquel, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando se dice esa frase que ustedes habrán escuchado más de una vez, vida solamente hay una, así que vamos a disfrutarla a tope, o al máximo. Es una frase, estereotipo, o estereotipada, pero que solamente, si no ha sido meditada, solamente puede salir de la boca de una persona que precisamente revela eso, que no ha meditado, que ni se ha molestado en abrir un libro, un tratado serio, riguroso, de estas temáticas, y por tanto hablan, no con mala voluntad, que también la hay, pero no en este caso. Hablan con un profundo desconocimiento y una supina ignorancia. Ignorancia es desconocer, pero la ignorancia es atrevida, porque carece de reflexión. Si no hay dato, ¿sobre qué dato vas a reflexionar? Si no tienes el dato para ello. Y como no tienes dato, o datos, en este caso datos, información de primera mano, no puedes reflexionar. Y si no reflexionas, no, iba a decir no puedes, no debes emitir un juicio, porque carece tu opinión de lo más importante, de reflexión, y por tanto de una conclusión final. La reflexión te lleva a conclusión o conclusiones. Vamos a vivir, que solamente tenemos una vida, y una vez que nos hemos muerto, muertos estamos. Necio, que se me entienda bien, dicho con respeto. Necio es una expresión empleada en este caso, en mi caso. Ahora, aludiendo a que como yo desconozco, por supuesto, muchísimas cosas, no me pronuncio sobre ellas, porque ignoro. Necio o necia, no opines y mucho menos no sentencies si desconoces. Desafortunadamente, estamos actualmente, y ya desde hace algún tiempo, pero es que cada vez, de una forma paulatina, la cosa va a más. Estamos sumergidos por completo en un sistema materialista, positivista materialista, donde lo que les decía, donde lo real para nosotros, desde la perspectiva de la materialidad, es lo único válido. Y lo que no se puede ni pesar, ni medir, ni ver, no existe. Tamaño error, tamaña barbaridad, craso error y gran mentira porque resulta, y ese es tema para otro programa, que la realidad está invertida, paradójicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el alma existe, yo tengo la convicción de que sí. Y vuelvo a decir, como he dicho al principio, que no hablo ahora de religiones, sino de trascendencia. Si el alma existe, el alma fuera del cuerpo material es su estado natural. Lo anormal, lo que no es normal, lo que se aparta de la norma, lo paranormal, es el estar encarnada el alma en un cuerpo material, o sea, la persona. Los vivos, los que llamamos vivos, que somos nosotros, pues es al revés. Nosotros somos los muertos y los vivos son ellos, porque se han despojado del cuerpo material, o del cuerpo, ya me entienden, del cuerpo físico. Y el alma, que tuvo un origen cuando fue creada, pero que es eterna, a posteriori, eterna. Y no metan o clasifiquen el término eternidad unido o asociado a temporalidad, porque la eternidad, dentro de ella, no cabe el concepto tiempo. La eternidad, el vivir la eternidad, no voy a meterme en este punto porque es otro tema también, pero sí digo esto porque es importante. La eternidad está fuera del concepto tiempo. Es un ser. Quizás debería haber dicho primero existir. Lo diré. Es un existir. Es un ser. Cuando digo ser, no me refiero a una entidad, sino a un estado del existir, de la propia existencia, una exigencia. El que existe es. Creo que me entenderán. Y lo es en un continuo presente. Luego, en la eternidad no cabe el concepto tiempo, porque no hay un antes ni un después. Se existe y se es en un continuo presente. Esto es lo que le espera a todas las almas, a todos nosotros, le pese a la religión que le pese. Luego, la realidad está invertida. Fíjense qué paradoja. Es, por poner un ejemplo, como la síndone de Turín, la sábana santa de Turín, que cuando uno la ve a simple vista, o está delante de ella, lo que está viendo es un negativo. Pero cuando se hace una foto, ahora actualmente con los móviles ya no, cuando existían los carretes, el negativo fotográfico, lo que aparecía ahí, era el positivo, lo real. Pues en el asunto del alma ocurre exactamente igual. Lo mismo. El estado del alma natural es estar desencarnada. Lo antinatural es el estar encarnada en un cuerpo material. La pregunta que aquí surge es por qué tenemos que estar encarnados. No entraré hoy, por supuesto, en reencarnación. Ya tuvieron un programa hace 3 programas, creo que fue, de 7 horas y pico, a fondo sobre el tema. Otra cosa es por qué estamos aquí. No entraré ahí. Pero el estado del alma, y paso a otro tema, dentro de lo que es trascendencia, es estar fuera de lo material. No es estar en este mundo, que todo sea dicho, y estarán conmigo, yo creo que un porcentaje de todos ustedes, amigos oyentes, elevado, muy elevado, este mundo es un purgatorio. Ustedes pongan los informativos y vean. Ya no me refiero que también a cataclismos, tsunamis, terremotos, desastres ecológicos, por supuesto, desgraciadamente, atentados. Digo por supuesto porque es día sí, día también. Lo que pasa que en los últimos meses nos pilla tan lejos que matan a 300 y pico sufíes, y no digo yo que no le demos importancia, pero eso sucede en un país, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, y yo les aseguro que, empezando por los medios de comunicación y terminando por uno mismo en su casa, no sé por qué extraña razón lo vemos de diferente forma, cuando la vida de cada ser humano es sagrada. Ya está. Da igual que esté en Somalia, que esté en Sudán, que esté en Afganistán, en Egipto, en Madrid, en Barcelona, en París o en Bruselas. Es que me da exactamente igual. Es una persona. Es un ser humano. Me da igual donde viva. Le han asesinado, le han matado. Oiga. Pero el tratamiento de los medios de comunicación en general, del mundo entero, sobre todo ahora hablo en España, mi opinión personal es que se le da un tratamiento diferente. Y ustedes, seguro que la mayoría están de acuerdo conmigo, por no decir que todos. No ha ocurrido allí en el Sinaí, o ha ocurrido en Sinaí o en Egipto, o ha ocurrido en Afganistán, lo que pasó hace un par de días o 3 con el edificio de Save the Children. Pero vamos a ver, eso ocurre en Europa, y yo les aseguro que tenemos las 24 horas del día los canales de televisión dedicándole la información y las conexiones en directo con el lugar de continuo, y debates en televisión sobre el tema. Pero como es en Afganistán y está tan lejos, creo que ustedes me entienden. Miren, no se puede aspirar a la trascendencia si somos egoístas. Ustedes me dirán, ¿y quién no es egoísta? Y yo les digo, salvo los seres humanos, que los hay, pocos, muy pocos, en comparación con los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, solo los seres humanos que han llegado a trascender, esos están exentos ya del egoísmo. Los demás somos egoístas, Pensamos en nosotros. Sí. Es la realidad, señores. Es la realidad. Y yo soy el primero que me pongo de ejemplo. Procuro no serlo. Procuro. Pero somos egoístas. El egoísmo es la antítesis. Es lo opuesto en este caso. Como otras cosas, a la trascendencia. Trascender es liberarse del yo, que dicen en algunas escuelas de pensamiento en psicología o doctrinas o corrientes, sí, más que doctrinas, corrientes de pensamiento. El yo operativo, el de aquí, con nombres y apellidos, el que se levanta por la mañana, desayuna, pone emails, escribe mensajes, recibe llamadas, todos lo hacemos, o casi todos. El que realmente quiera trascender, en mayor o menor medida, tiene que renunciar a muchas cosas. Yo sé que decir esto es mi obligación y que alguno de ustedes, y sobra decir que lo digo con la mejor de las intenciones, creo que jamás he hecho un programa con mala intención, y mucho menos hablando de trascendencia. Eso nos pesa. Nos pesa. Miren, vamos a ser, cada uno donde esté si quiere, sensatos y honestos con nosotros mismos. Quitando un porcentaje que precisamente no es grande, nos estorba la trascendencia. ¿Por qué? Porque la trascendencia, ¿qué implica? Yo les pregunto a ustedes ahora, en este punto del programa, ¿qué implica la trascendencia? En cuanto a esta vida, en cada uno, en todos y cada uno de nosotros, ¿qué implica? Implica un comportamiento, una conducta. Ir a misa, comulgar, hacer el Ramadán. No, que no estoy hablando de eso. Que como he dicho, no hablo de religiones. Indiferentismo. No, tampoco. Porque el indiferentismo lo que viene a decir es que cualquier religión es válida porque te conduce a Dios. No, tampoco estoy hablando de eso. Estoy, si me apuran, incluso fuera. Si me apuran, incluso fuera de la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía, tal y como indica el vocablo, es amor a la sabiduría. Y la sabiduría, dentro de ella, dentro de la propia sabiduría con la S mayúscula, dentro de la sabiduría está la trascendencia. Y está el amor por el semejante. Esto que aparece como la regla de oro en el cristianismo por cultura, en los occidentales. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y todo aquello que dice Jesús, que quisierais que os hicieran los hombres, hacédselo vosotros. Bueno, pues eso no es único del cristianismo. Es común en otras religiones y en otras muchas doctrinas espirituales. Ahí, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas que nos llevarían un seminario, está la sabiduría, el amor por la sabiduría. No encontrarán ustedes un hombre sabio que no sea humano, mejor dicho, matizo, que esté exento o que tenga poca humanidad. El auténtico sabio, que no el erudito, porque el erudito es el que ha atesorado en su vida mucho conocimiento, mucho dato, dato de lo real, el que ha percibido, percibir de una forma inteligible el elemento que se pretende percibir o que ya se ha percibido, el erudito ha atesorado conocimientos, sabe mucho, y lo de sabe lo sustituyo por conoce. Conoce mucho sobre la materia que ustedes quieran. Pueden ser varias. Pero no todo erudito es un sabio. Aunque hay sabios, existen sabios que también son eruditos. Pero un sabio no necesariamente tiene que ser un erudito, un hombre o una mujer que tenga vastos y extensos conocimientos en una o varias disciplinas. No, no se engañen. El erudito es una cosa y el sabio es otra. El sabio tiene humanidad, por supuesto, humildad. Humildad es estimarse lo que se es. Humildad no es revolcarse por el suelo y entre el barro y decir, soy una basura y que me pisoteen. No, eso no es la humildad. Y la humildad tampoco es decir, yo soy el que más sabe de todo esto en el mundo. Eso se llama orgullo y también soberbia. No. La humildad consiste principalmente, que también es tema para una conferencia, la humildad es estimarse en lo que uno es, con un matiz, discretamente, muy discretamente. No obstante, ha habido en la historia de la humanidad hombres, grandes hombres y mujeres, eminentes por su moralidad, cuyo sello, entre otros, era la humildad, y pero que no obstante han llevado a cabo empresas realmente importantes y han tenido que enfrentarse con emperadores, con reyes, con mandatarios. Y no obstante, de forma vehemente y contundente, las dos cosas. ¿Eso le resta humildad? No. Hay ejemplos en la historia. Cristo, por ejemplo, que nos pilla muy cerca, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero Cristo tenía un carácter fuerte. Y no lo digo yo. Lo dicen los psicólogos que han escrito perfiles, libros, sí, trabajos, sobre el perfil psicológico de Jesús, cómo era Jesús de Nazaret, lo que se desprende de los textos. Era de un carácter recio, dulce cuando tenía que serlo, misericordioso, pero vehemente y contundente cuando tenía que serlo también. Y era la humildad personificada. Luego, una cosa no está reñida con la otra, no nos confundamos. Por tanto, elijan bien, es el mensaje que quiero mandar en este momento del programa a ustedes. Elijan bien porque conozco casos como ustedes conocerán seguramente, pero por mi profesión he conocido casos de personas que se han puesto en manos de auténticos farsantes, que de eruditos no tenían nada y de sabios mucho menos. Sabios hay muy pocos, y los que verdaderamente lo son no lo reconocen. Y sé de lo que hablo, ¿por quién? Porque los habituales que escuchan este programa, que cada vez son más, conocen don Germán de Argumos y Valdés. Un sabio, señores. Yo, hasta el 3 de noviembre de 2007 que falleció, y el 4 de noviembre que le enterramos, fui testigo en sus últimos 16 años de vida, que fue cuando le conocí, en el año 91, como discípulo aventajado. Yo les aseguro que don Germán era un sabio, y no obstante, jamás hacía ostentación de su sabiduría. Nunca. Por eso lo era. Por eso lo era y lo es, allá donde se encuentre. Están escuchando Más allá de la realidad. Es nuestro viaje hacia lo desconocido en busca de lo inexplicado. Su cita con el misterio que no se pueden perder. La pregunta que surge ahora es: ¿se lleva la trascendencia? Es decir, ¿está de moda la trascendencia? ¿O nos quedamos en el mero dato, en la superficie, en el reflejo de uno mismo en el agua? Esto último que he dicho es una doble expresión, literal, pero al mismo tiempo metafórica. Nos contemplamos a nosotros mismos. Cuando lo que exige el trascender es desapegarse de uno mismo. No estoy diciendo despersonalizarse, porque la desestructuración psíquica lógicamente lleva al desastre. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que manteniendo la individualidad del ser, de la persona, del individuo o individua, no obstante, se desapega de sí mismo. Esto que estoy diciendo lo han dicho hombres y mujeres a lo largo de la historia, de muy diferentes maneras y en muy diferentes culturas. En la nuestra, cuando Jesús dice: todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Ahí está. ¿Negarse a sí mismo qué es? ¿Vivir solamente para los demás? No. No es eso. Eso es importante. Dedicarle a nuestros semejantes, cada uno en la esfera donde se mueva, dedicarles la ayuda que cada uno pueda dar a quien pueda dársela, pero siempre y cuando, uno, fundamental, no esté apegado a sí mismo, que es lo peor que se puede hacer. Se puede estar apegado, fíjense, a posesiones materiales, fincas, chalets, coches, joyas, castillos, que los hay, y que pertenecen a personas actualmente, sí, claro. Castillos con varios siglos de historia. Imagínense las mayores de las riquezas. Bueno, pues eso comparado con el estar apegado a uno mismo es una ilusión. Ese es el verdadero enemigo de la trascendencia. No se apeguen, si me acepta la sugerencia, no se apeguen a ustedes mismos. Hay que tener autoestima, y la autoestima no solamente es que sea saludable, es que es necesaria, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y mal puedes dar, por no decir que es imposible dar, lo que no tienes. Si tú no tienes caridad contigo mismo, no puedes dar caridad. Si tú no te quieres, no digo amas, si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a nadie. Si tú no te cuidas en todos los órdenes, al menos de una forma normal, no digo un exceso de cuidados hacia uno mismo, que los hay. No entro ni salgo, simplemente digo que no es saludable un exceso de cuidados hacia uno mismo. Lo imprescindible para que uno preserve su armonía interior y también exterior, si uno no se cuida, no duerme las horas que necesita. Hay personas que necesitan muchas horas para dormir, otras menos. Hay personas que necesitan comer mucho, otras menos. Hay de todo. Bueno, pues cada uno, como decía Maimónides, en su justa medida. Que el hombre se siente a comer cuando tenga hambre. Y que se levante, decía Maimónides, que era filósofo y médico de Saladino. Decía que escribió en sus obras filosóficas y morales, escribió que esto que les he dicho, y que el hombre y la mujer, pero él dice que el hombre se levante de la mesa con un poco de hambre, con un poco todavía de sitio en el estómago. De cenas plenas están las sepulturas llenas, ya saben el refranero popular y los dichos populares. Esto es verdad. Por tanto, ¿el resumen cuál es? Que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Pero es que tú no puedes ayudar a una persona, no digamos ya a muchísimas más, o a 100 más, o a 1000, o a 20.000, e incluso a muchas más, si uno no está en condiciones de hacerlo. Es imposible. Es como decirle a una persona que ha tenido un accidente, o que jugando al fútbol se ha roto un tendón o un hueso, de la pierna, qué sé yo, el fémur, la tibia, el peroné, decirle, corre los 100 metros lisos, pero que no puede. ¿Pero cómo va a correr los 100 metros lisos? Esto es igual. Tú no puedes exigir, que nunca hay que exigir, pero tú no le puedes pedir a una persona que ayude a los demás si esa persona no ha aprendido todavía a quererse. Por favor, quiéranse ustedes un poco más, los que no se quieran. Por favor, este mensaje va dirigido ahora a las personas que me consta, porque nos llegan cosas al programa. Por favor, personas que tienen una autoestima muy baja, una autoestima dañada, herida, en muchísimos casos atravesada, alanceada, por favor. Cuando se necesita tratamiento psicológico, se ha de acudir a un especialista. A veces no es necesario, pero baste solamente luego ya que calibre la persona que me está escuchando si debe acudir a un especialista o no. Por avatares de la vida, por cuestiones que efectivamente ocurran y se dan, por relaciones, a veces ahora hablo, me refiero al, iba a decir al amor, sí, al amor de pareja, donde en un porcentaje bastante más elevado, así lo dicen por lo menos las estadísticas, ¿no?, son más bien los hombres, casi siempre, los que a una pobre mujer durante años, y conozco ahora mismo, me viene a la mente un caso flagrante, que lógicamente no voy a contar, de un individuo que durante muchos años estuvo, algo así como 17, estuvo machacando literalmente la autoestima de su pareja, de su mujer. Esa mujer, que afortunadamente ya no está con ese hombre, con ese individuo, esa mujer, lógicamente, se está reconstruyendo, porque su autoestima, y es una mujer, en fin, bien guapa, todo se ha dicho, hay que ser amante de la belleza, como también lo era don Germán, amante de la belleza, no adorador de la belleza, no, de la estética, de la belleza, bella mujer. Y no obstante te dice que no vale nada. ¿Pero cómo que no vales nada? Vales un potosí. Eres un lingote de oro. Por favor. ¿Pero qué aberración estás diciendo? Claro, no le puedes hacer razonar en un momento, porque es un proceso después de muchos años, donde el machaque y ese martilleo a la autoestima de la persona, no digamos, por ejemplo, cuando en el ámbito en colegios, que se da el famoso acoso, ¿eh?, también a través de internet, pero bueno, ya somos creciditos y hay quien se encarga de esas cosas. No voy a meterme ahí, ¿para qué? Y menos en este momento. Pero uno tiene que saber quién es, cuál es su labor, para qué vale, para si lleva los años que uno lleva en la profesión. Como yo decía en un programa anterior, en una montaña rusa como es esta profesión, donde hoy estás en la cima, dentro de 2 años estás más abajo, pasan 3 años y estás otra vez arriba, y esta profesión es así. Pero trasladado a la vida diaria de lo que no es el medio de la radio ni la televisión, ocurren y se dan auténticos abusos. En este sentido, ahora hablo, me refiero, de completos abusos psicológicos, donde la persona queda completamente destruida. ¿Pero qué esperas? ¿Qué esperas? Ahora me refiero al que maltrata. Por favor, claro que sí, claro que sí. Me dirijo sobre todo a las mujeres. Denuncien ustedes, pero ni un maltrato. Miren, yo, desde muy jovencito, lo he pensado, lo que les voy a decir. Cuando en una pareja, no les digo matrimonio, pero bueno, antes viene la pareja o suele venir, cuando se da una falta de respeto, pero falta de respeto de verdad, no un ay déjame o un déjame ahora, no, una falta de respeto con todas las de la ley, dicho popularmente, porque de ley no tiene nada, evidentemente, una falta de respeto, bueno, pues cuando ya se falta el respeto, ese, siempre lo he dicho desde muy jovencito, es uno de los primeros signos de descomposición, de putrefacción de ese cadáver que empieza a ser esa pareja o ese matrimonio. Cuando se pierde el respeto, muy mala cosa. O se ataja, o la cosa irá derivando y al final las cosas acaban como acaban, de una forma, de otra, más agradable, menos agradable y en algunos casos en muerte. Cuidado. Así que por favor, que nadie aguante malos tratos, ¿eh? Que por favor nadie aguante que machaquen su autoestima. Esto de la autoestima, he hecho hincapié, y aquí cierro el paréntesis, que en realidad no es un paréntesis, forma parte del programa. Porque si queremos trascender, elevar nuestro espíritu, el alma, elevarla, sublimar ese yo inferior, que es la parte más primaria del ser, el ser humano, en hombres y en mujeres, en el ser humano. La autoestima tiene que estar en su sitio, ni más abajo ni más arriba de lo que debe estar. Que les he hablado antes de humildad y de orgullo y soberbia, que son diferentes, hay matices. Ya hablaremos en un programa más adelante o cuando surja de este tema, porque es muy importante también. Pero la autoestima es imprescindible para el vivir cotidiano de las personas, de cada uno de todos ustedes que están ahí, y por supuesto, claro, también para mí, porque soy un ser humano, no soy un extraterrestre. La autoestima, no se dejen ustedes, por favor, pisar la autoestima. Eso no quiere decir, porque esto se confunde también, que tengamos que tragar con todo lo que nos viene o enfrentarnos por otra parte a la primera de cambio. No es así, hay que ser coherente. Y la filosofía, volviendo al tema de antes, como bien decía el maestro don Germán, la filosofía desarrolla al máximo la potencia intelectiva del sujeto, da coherencia, lo dice así, da coherencia a nuestras ideas, nos facilita la exposición de las mismas. Por eso es tan importante la filosofía. Pero no ya la filosofía, que también, por supuesto, como no, no ya la que se enseña en el instituto, por el que hemos pasado todos, y los que eligen la carrera o la licenciatura de filosofía, por supuesto. No, es que Sócrates era licenciado en filosofía y letras, es que lo era Platón, es que lo eran, es que podría citar muchos nombres, es que lo era, por ejemplo, Anaxímenes, Anaximandro, en fin. Y me estoy remontando a muchos siglos, vamos, muchos siglos, sí, unos cuantos siglos atrás. No eran licenciados en filosofía y letras. Y sin embargo, eran unos, y han sido, y seguirán siendo, unos eminentísimos filósofos. Bueno, pues, dentro de ese amor por la sabiduría, está la trascendencia. Ya saben ustedes que Platón, que fue discípulo del gran Sócrates, les comparto una confidencia del profesor, me dijo: no he encontrado salvo en Jesús de Nazaret, porque él observaba, y no solamente se observa con los ojos, también se observa metafóricamente con la lectura de lo que se había escrito posteriormente, ya que Sócrates enseñaba, como los maestros en general, oralmente. Pero me decía, en síntesis, Sócrates es, aparte de Jesús de Nazaret, independientemente, por supuesto, hablaba de Jesús de Nazaret, fuera del ámbito religioso, porque don Germán no era un hombre religioso desde el punto de vista católico, apostólico y romano. No lo era, o al menos yo nunca lo vi, pero sí que tenía una convicción, no una creencia, una convicción absoluta en la existencia del ser supremo, de lo que llamamos Dios, un término que a él no le gustaba demasiado en sus últimos años de vida, y no en sus últimos, cuando yo la primera vez que le escuché decir que el término Dios, o la palabra Dios, había sido tan manoseada y tan mal interpretada, pues fue allá por el año 92 o 93. O sea que la cosa venía de atrás. Y el profesor, que muchas veces les hablo de él, porque era, lo que les he dicho antes, un sabio, un hombre que se cultivó a sí mismo, me decía que el personaje histórico en el que él no había encontrado la menor fisura psíquica era Sócrates. Ahí queda esa apreciación del profesor, que sin duda alguna es muy reveladora, muy interesante. Y decir, un hombre como Sócrates, que existió, que fue un personaje histórico, que fue un filósofo eminentísimo, no licenciado. ¿Yo apuesto por la licenciatura? Por supuesto, cuanto más uno esté formado, toda formación nunca está de más. Pero no necesariamente un gran filósofo, que puede ser de nuestros días, tiene que ser licenciado en filosofía, en filosofía y letras. No necesariamente. Y no obstante, ser un filósofo. ¿Por qué? Porque ha desarrollado, primero ha sido pensador. Pensador es todo aquel que reflexiona filosóficamente sobre una parte del saber o varias partes del saber. Pero, y aquí viene el salto, el filósofo es, sí, un pensador, pero que ya ha desarrollado su propio sistema filosófico. Y sobre el sistema filosófico hablaremos en otro programa, porque es más extenso. Pero sí les diré que en un sistema filosófico las piezas, los elementos, tienen que encajar. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una, entre las partes, entre todas y cada una de las conexiones de ese sistema filosófico, tienen que ser complementarias y formar o conformar una unidad. Cuando un pensador que ya se convierte en filósofo porque ha desarrollado su propio sistema filosófico, entonces ya se puede decir que ese señor o esa señora es filósofo o filósofa. Ahí sí lo es. Ahora, ya meternos en el debate, que para muchos es un debate y lo tienen clarísimo, otros no. Pero era licenciado del pasado, siglos atrás, cuando se pudo, en un momento determinado ya, estudiar en la universidad filosofía. Pues mire, no. Pero sin embargo, escribía unas reflexiones filosóficas que dejaban y dejan atrás a muchos licenciados en filosofía. Pero como les digo, que yo apuesto por la formación, y que si uno ya de por sí tiene una vocación filosófica cuando es joven, muy joven, y encima estudia la licenciatura, pues mejor que mejor, sin duda alguna. No diré todo lo contrario, pero lo que sí digo también, y salgo en defensa de los que no lo somos, de los que no lo son, pues digo que yo no soy filósofo, líbreme Dios, yo no estoy calificándome como filósofo, no lo soy. Soy un modestísimo pensador, eso sí, porque reflexiono filosóficamente sobre, en este caso, no una parte del saber, sino sobre diferentes partes o disciplinas. Eso sí, pensador sí, muy, muy humilde y muy modesto, pero sí, igual que muchos de ustedes lo serán. De los que están escuchándome ahora mismo, hay seguro pensadores que lo son, pero de ahí a filósofo hay un salto muy importante. Importante no, abismal, en definitiva. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más allá de la realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales. Y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Y resulta muy interesante en esta parte del programa conocer qué es lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua acerca del término trascendencia. ¿Cómo la define? ¿Qué es lo que dice? Aparte de penetración, perspicacia, por un lado, resultado, consecuencia de índole grave o muy importante, dentro de la filosofía, como tercera definición, leemos simplemente esto: aquello que está más allá de los límites naturales. Aquello que está más allá de los límites naturales. ¿Se dan cuenta todos ustedes? Es decir, aquello que sobrepasa lo natural. Es decir, estamos de nuevo, y está hablando la Real Academia Española de la Lengua, estamos de nuevo colindando, rozando, siendo vecinos de la parapsicobiofísica o parapsicología científica, de ciertos fenómenos que implican, porque no todos los fenómenos de la parapsicología implican trascendencia, al menos a priori. Yo me refiero esta noche a los fenómenos que implícitamente nos conducen de una u otra forma, más o menos directa o más o menos indirectamente, a la trascendencia. Les he hablado de dos, o he citado dos. Les hablaba de la psicofonía o de la parafonía. Pero es que podemos hablar de muchos más. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del fenómeno paranormal, de la mediunidad? Yo les aseguro, y cuando lo aseguro es porque me he encontrado con casos directos que han llegado a mí, que verdaderamente la mediunidad es un fenómeno que existe y que a través del médium, cuando es un médium profesional, que decía Richet, cuando verdaderamente es un médium y no un charlatán o un farsante, con algo de experiencia, se les desenmascara enseguida. Un auténtico médium incorpora una causa paranormal que, como estamos al decir mediunidad, estamos en un contexto espírita o espiritista, aunque no necesariamente. Actualmente les denominan canales, la famosa channeling, canalización, es mediunidad, es lo mismo, es el mismo fenómeno, pero sí que nace ahí. Nace en el seno de la doctrina espiritista. Cuando hablamos de espiritismo, esto quiero dejarlo muy claro, por asociación, un gran porcentaje dice la Ouija, hacer espiritismo. El espiritismo es una doctrina. Es una doctrina. Que incluso Kardec, Allan Kardec, que no era su nombre, ya lo saben muchos de ustedes, León Hipólito de Inzaghi, lo califica en el libro de los espíritus, la Biblia de los, por decirlo así, la Biblia de los espiritistas, que se publica en 1857, la califica a la doctrina como ciencia. ¿Por qué? Porque los fenómenos pueden ser observados, y tiene razón. Lo califica también, o la califica de, como filosofía, como ocurre en algunos países, he citado antes, lo he dicho antes, y también como religión, las tres. La parapsicología, antigua metapsíquica, ¿dónde nace? Y antes de la metapsíquica, las investigaciones psíquicas. Es lo mismo, en definitiva, la parapsicología. ¿En qué caldo de cultivo nace? En las prácticas espiritistas. Esto nos lleva muy lejos, y tengo previsto un programa que no voy a desvelar, pero que va a ser también muy interesante. Yo he asistido a auténticas sesiones de mediunidad. También me he encontrado con algún farsante. Pero en mucho menor número. He conocido a auténticos mediums. Más mujeres que hombres. Pero en mi caso tampoco en demasía. Y les he observado y les he estudiado en trance. En trance mediúmnico. Me he encontrado con mediums que si... Yo les cuento, por ejemplo, el caso que comenté hace ya bastante tiempo, de un medium, hombre, joven, que entró en trance y que estuvo durante aproximadamente 3 horas sentado en un sillón, una butaca grande, en trance mediúmnico, y con las piernas en paralelo, una pegada a la otra, levantadas en horizontal a la altura de su cadera, así las mantuvo durante esas 3 horas. ¿Qué les parece a todos ustedes? Yo aquel médium, o mejor dicho, a la causa paranormal que se estaba manifestando, que no era una, porque se alternaban las personalidades supuestamente espirituales o espíritus, en un momento determinado de la observación, y les cuento esto como ejemplo, me dirigí telepáticamente o mentalmente a la causa paranormal que se estaba manifestando. Y le dije una serie de cosas breves, le pregunté y obtuve respuesta directa. Directa no, directísima. Se puede pensar y se puede aducir que se trató simplemente de un fenómeno de telepatía. Yo dejo ahí el apunte. Lo hemos hecho en el pasado, pero volveremos a retomarlo. La mediunidad. Y ya no es hablar teóricamente, que también, sino experiencias personales, y no son pocas en este terreno, donde he conocido y he visto y he presenciado mediums en trance. Indirectamente, casos que he conocido fiables, muy fiables, también de mediunidad, donde se ha dado, por ejemplo, vaticinio de futuro que se ha cumplido. el caso de una mujer, no voy a dar más detalles. Había perdido a su marido, una viuda totalmente inconsolable y desconsolada, pero desesperada. Y ella buscó a un médium. En este caso fue una mujer, una médium profesional. Incorporó supuestamente al marido fallecido. Y ante la pregunta de aquella mujer viuda, que tenía supuestamente a su marido delante, a través de la médium, incorporado su espíritu en la médium, le dijo esto: te reunirás conmigo dentro de 2 años. A los dos años, no puedo dar más detalles. ¿Por qué? Pues porque roza con personas conocidas de hace algún tiempo, pero conocidas, muy conocidas, no conocidas. A los 2 años, aquella mujer tuvo un accidente de tráfico, no conducía ella. Lo conté hace algún tiempo. Iba en un coche, en la parte de atrás, si no recuerdo mal. No conducía, eso sí que lo puedo certificar. Y si no recuerdo mal, iba a la parte trasera. Falleció en el accidente. Es decir, que no hubo una inducción, no fue inducida, ni siquiera de forma involuntaria o inconsciente, por su propio subconsciente o inconsciente, que dicen, yo prefiero decir subconsciente, a matarse. No. Pero es que se cumplieron 2 años. Es decir, que el vaticinio a través de la médium se cumplió. Casos como este he conocido de diferente tipo, de diferente índole, no pocos. Este es un fenómeno. Dentro de la mediunidad encontramos, como saben los más avezados en parapsicología, encontramos diferentes, muy diferentes tipos de mediunidad, que Kardec clasifica, y la clasificación no es precisamente breve. La escritura automática conocida, bueno, pues son los mediums escribientes. La famosa escritura automática, que también ha sido inmortalizada en el cine, en no pocas películas. Eso lo he visto yo, lo he presenciado. La pregunta aquí es: ¿por qué nos molesta tanto? Me voy a incluir, aunque no es mi caso, pero voy a incluirme. ¿Por qué nos molesta tanto la trascendencia? ¿Ustedes lo han pensado? Si hay unos fenómenos, y ahora no estamos partiendo, por favor, no estamos partiendo de supuestos, de creencias religiosas, de religiones, como les dije al principio, de yo creo o dejo de creer. Estamos partiendo de una fenomenología llamada paranormal, que en muchos fenómenos ha sido evidenciada. Por ejemplo, la mediunidad también. Ahora, no podemos, en rigor, como bien me enseñó don Germán, no podemos dar lo que filosóficamente se llama dar un salto lógico. Sabemos que hay unas causas que son paranormales. Causas porque provocan unos efectos. paranormales, porque primero no pertenecen a nuestra dimensión o a nuestro nivel ontológico, a nuestra dimensión física, es decir, aquí donde nos encontramos viviendo los humanos, y paranormales también porque son fenómenos que están al margen de lo que es normal, de lo que es norma, de lo que es usual, corriente. Eso es lo que quiere decir paranormal. Si partimos de esta fenomenología paranormal que implica trascendencia, y esos fenómenos, podríamos citar muchísimos más, han sido evidenciados, vuelvo a decir, podemos afirmar que una voz paranormal que se graba en una antiguamente cinta, actualmente soportes digitales, yo tengo magníficas grabaciones de hace de 5 años para acá, ya en formato digital o en soporte digital, en cinta, por supuestísimo, incluso en cinta abierta, con un Uber de mi padre, y como yo, otros colegas en España y fuera de España. Parafonías, mediumnidad, experiencias cercanas a la muerte, lugares encantados o encantamientos, poltergeist. Son dos fenómenos diferentes. Una cosa es un poltergeist y otra cosa es una casa encantada. El poltergeist se... erróneamente, se achaca a que está producido por el inconsciente de una persona. En mi opinión no es así. Simplemente les adelanto, porque haremos un programa, les adelanto que hay, sí, una persona, que los fenómenos se producen casi siempre cuando esa persona se encuentra presente, pero que la persona no es foco, sino que es catalizadora. Es decir, la causa que provoca los fenómenos que conforman un poltergeist actúa como medio, no medium, no, como catalizadora. Ese es el término. Pero no es la causa de los fenómenos. En el caso de los encantamientos no ocurre así, no es preciso. No es precisa la presencia de la persona. Y se da un elemento más que no se da en el poltergeist, como es la aparición de uno o de varios fantasmas o apariciones. Sobre todo el fenómeno de encantamiento, sea en un domicilio particular, en un lugar abandonado, en un castillo antiguo, deshabitado, en un hospital, como hay tantos en la geografía española y fuera de nuestro país, en hospitales abandonados y desvencijados, en tantos y tantos sitios, hay lugares que están encantados, hay encantamientos, los hay, doy fe de ello. Y estoy hablando, señoras y señores, amigos y amigas, para los más jóvenes, estoy hablando de fenómenos que yo personalmente llevo investigando desde que tenía 16 años. Al principio, lógicamente, los primeros años, con menor intensidad y, lógicamente, con escasos conocimientos, y conforme han ido avanzando los años, y ya con la tutoría de don Germán, y conforme he ido cumpliendo años, y por la expansión de todo este, a veces es locura, porque se da de todo, y a veces es bendición, como son las comunicaciones a través de redes sociales, etcétera, el portal web, pues han llegado casos. El portal web nuestro fue inaugurado en abril de 2003, fíjense si hace años, va a hacer 15 años, dentro de unos meses, de 3 meses. Yo he sido testigo, pero como estudioso de lo paranormal, de fenómenos que los que siguen nuestro trabajo, algunos conocerán, algunos no los he contado nunca, están guardados para contarlos en su momento, con documento sonoro o visual, que tampoco ha visto la luz de momento. Algunos sí, otros no. Y la conclusión a la que llegas, después de haber presenciado tantas cosas, es que hay algo más. Sin duda. Pero es que sin duda, sin dudarlo. Cuando me han preguntado en... y me siguen preguntando en tantas entrevistas que compañeros de otros programas de España y de fuera de España tienen la amabilidad, aunque la mayoría son de España, pero también me han entrevistado para Buenos Aires, para otros países, para México. Bueno, ¿y cómo nació en ti esta inclinación, esta tendencia, este gusto por lo paranormal? Mi respuesta sigue siendo la misma desde hace años. Mi convicción, no digo creencia, mi convicción en la existencia de una vida después de la muerte, es decir, de trascendencia, no nace de la creencia, nace de la fenomenología que he experimentado investigando. Ahí. Es decir, que no partimos de unas creencias, leas el caso de las religiones, se cree por fe. No. Se tiene la convicción, en mi caso y en el caso de muchas otras personas, algunas de ellas que están escuchando ahora mismo, nace de haber sido testigo, estudiando lugares, personas, en el caso, por ejemplo, les decía de la mediunidad. En definitiva, fenomenología paranormal que te hace ver clarísimamente, de una forma nítida, cristalina, que hay una realidad que no vemos habitualmente. Aquí entra, por ejemplo, otro fenómeno, como son las apariciones, fantasmas y espectros. Ya lo abordaremos de nuevo en un programa también. Tantos temas que ya los hemos tratado hace algún tiempo, pero volveremos a ello. Apariciones de fantasmas, de espectros. Sobre todo fantasmas de lugar, que Tyrell, si no la mayor autoridad, uno de los más eminentes investigadores del tema, de las apariciones, señala como uno de los tipos de apariciones, igual que las psicofonías, apariciones de lugar. Apariciones en un lugar determinado que solamente, que únicamente se dan en ese lugar y solamente en ese lugar. El mismo fantasma, el mismo, se aparece únicamente, solamente en ese lugar. Es como si estuviera vinculado a ese sitio. Por tanto, otro fenómeno más que implica trascendencia. Cuando se habla de impregnación, yo no niego que no exista el fenómeno de la impregnación. Lo que sí digo es que un fantasma, o técnicamente una fantasmogénesis, una aparición, no una espectrogénesis, que es diferente, una fantasmogénesis es la manifestación visual al testigo, o a veces a varios. Cuidado, hay apariciones colectivas. Y no hablo ahora de apariciones de la Virgen, no. Hablo de un fallecido. Risset, que lo traeremos algún día aquí, el documento, en su tratado de metapsíquica nos habla de un caso con nombres, apellidos, fecha y lugar, de una aparición de varios fantasmas a varios testigos al mismo tiempo. Apariciones colectivas. Seguramente es un tema novedoso para la mayoría de la audiencia. Pues la hay. Y también la aparición de un fantasma a varios testigos, que es lo que les digo. Y se da en ese lugar. Únicamente en ese lugar. Y les decía, es como si estuviera vinculado ese espíritu dentro de esta hipótesis. Si es un espíritu, es como si estuviera vinculado. No es una impregnación. No es el principio de impregnación ambiental. PIA, principio de impregnación ambiental. No. ¿Por qué? Porque hay una interacción con el sujeto o los sujetos o los testigos. Se entabla diálogo. Hablo de la fantasmogénesis. El espectro, ya saben que es diferente. El espectro no entabla ningún tipo de comunicación con el testigo o los testigos. Pero el fantasma sí. Fallecidos. No voy a entrar, porque no es el tema de hoy, tampoco, aunque lo menciono. Y además lo hemos tratado hace poco, el tema de entidades malignas, demonios y demás. No los incluyo ahora, aunque son apariciones y las ha habido. Pero estoy hablando de fallecidos. Es decir, y podría seguir de verdad durante horas hablando de fenomenología paranormal. Pero basten estos ejemplos y la mayor parte de ellos vividos en primera persona, estudiados, investigados por mí, y no una visita y me marcho, no, que te hacen llegar a una conclusión, señores. Y la conclusión, como yo les decía, es que yo no tengo la convicción de que hay una vida después de la muerte y, por supuesto, un ser supremo al que llamamos Dios, como les decía antes. No parto de presupuestos religiosos, de creencias. Desde muy jovencito empecé a ver que partía de fenomenología y que la fenomenología, con el paso de los años y con el surgimiento de casos que me iban saliendo por el camino, con los que me iba encontrando, esos fenómenos me hicieron ver que hay una realidad que no vemos habitualmente, que excede, que está fuera de nuestra dimensión física, al menos visiblemente, pero que no obstante opera en determinadas circunstancias y lugares y a determinadas personas. A esa pregunta de por qué nos molesta tanto la trascendencia, porque claro, si hay trascendencia, es lo que está más allá de la tumba, después de la muerte. Obviamente no voy a hablar ahora ni hoy de destino del alma. Váyanse ustedes a 3 programas atrás, el que dura 7 horas y pico, en solitario, analizando todo ello. Porque este mundo es un valle de lágrimas, el origen del sufrimiento y demás. Un tema realmente profundo, como el de hoy. Pero no voy a dedicarle más de 2 horas y media. Porque creo que lo bueno que se procura, si breve, 2 veces bueno. Y lo suficiente condensado para que todos ustedes, si lo desean, piensen y lleguen a conclusiones. No estamos aquí de paso. Esto se dice. Igual que lo que he dicho antes. Vida solamente tenemos una y hay que disfrutarla al máximo. Bueno, depende cómo la disfrutes. Está muy bien que la disfrutes y que seas feliz. Pero vamos a ver qué entendemos por disfrutar. Que cada uno con su vida hace lo que quiere, faltaría más. Pero lo que nos llega desde ese otro lado, esta es la clave, lo que les voy a decir a continuación. Es que nuestra conducta durante la vida repercute directamente en el destino, nuestro destino, cuando abandonamos el cuerpo material, cuando llega la muerte, lo que llamamos muerte. Si nos metemos ya, ahora mismo, que no lo vamos a hacer, lo he hecho en más de un programa, pero retomaremos también y en profundidad, haré en profundidad un programa sobre el tema. Lo que dure. Seguramente un aula virtual. Purgatorio, cielo, infierno. No, mire, quédese. Es decir, no niego esos dogmas. Lo que sí les digo y les aseguro, con base en la fenomenología paranormal, es que, primero, 2 cosas. Primero, nuestra conducta en la vida material, en la vida de aquí, la vida terrena o terrenal. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que pensemos, lo que sintamos, lo que digamos, lo que omitamos, el poder ayudar a alguien y no hacerlo, el conjunto, es decir, el comportamiento, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de hablar, por supuesto, la palabra tiene un poder enorme. Cuidado con lo que dices. Sí, sí, cuidado. Para bien y para mal. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo el conjunto del ser, bueno, pues eso va a determinar ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Infierno eterno? Eterno no. Diga la iglesia lo que diga. Lo tengo clarísimo. Desde hace muchos años. Es una aberración. Inadmisible. Como dijo don Germán una tarde en su casa, que lo tengo grabado, es un insulto a Dios. Penas eternas, pero usted sabe lo que está diciendo. No es que lo dicen los textos. Ay, los textos. Sí, y que vengan los especialistas, entre comillas, en la Biblia, que hay un par de ellos avisados. Simplemente diré esto. Hay algo que se llama ciberacoso. No voy a decir más. Yo respeto su opinión, la de cualquiera, que se respete también la mía. No concibo que todo un Dios condene eternamente a una criatura que, para empezar, cuando fue creada, el alma, me refiero, claro, no pidió permiso para ser creada, y que, no obstante, Dios, en su presciencia, sabiendo que se va a condenar eternamente, la crea. Eso es estar todavía en parvularios. Penas eternas. Penas, sí. Ahí estamos de acuerdo. Dios, se dice, es infinitamente bueno, clemente, infinitamente clemente, infinitamente misericordioso. Sí, sí. Y yo añado, y Dios es infinitamente justo, y no se queda con nada de nadie. Si tú pides perdón, te arrepientes y te enmiendas, Dios puede ser que te perdone, si has aprendido. Lo he dicho más de una vez. No entremos ya, por favor, en el tema de la confesión, porque es un programa aparte. Pero no esperes perdón en el más allá si tu vida ha sido una vida, de otra palabra, que da alergia. Una vida de pecado. Señores, esta sociedad está podrida. No digo la española, el mundo. Como dice nuestro amigo Juan Carlos Salamanca, y dice bien, anoche lo hablaba con él, tuvimos un encuentro, la tertulia, de las que tenemos frecuentemente. Como dice don Juan Carlos Salamanca, este mundo, esta sociedad global, mundial, necesita que se estire ya de la cadena, porque la porquería, por no emplear otra palabra, rebosa, se sale de la taza, señores. La famosa purificación, que Jesús llama regeneración, que los espiritistas llaman que se convertirá. Y estoy convencidísimo, que estamos ya, no en el fin del mundo, en el final de los tiempos, de un tiempo, de una era. Y este mundo va a sufrir una regeneración. Esto es todo clarísimo. Ya se están empezando a ver algunos signos y señales. Y esto no es, ya que se lo parezca, no importa. Si le parece que es mesianismo, nada más lejos de la realidad. Este mundo exige una purificación ya. ¿Purificación? ¿De qué forma? Como Dios lo tenga previsto. Él es el sabio. Él es el sabio, con mayúscula. Él sabe. Pero que está predicho en la mayor parte de las culturas y civilizaciones. Ya no hablo de la cristiana. El Kali Yuga. de los hindúes, por ejemplo. Es decir, el tiempo se acorta. Juan 23 dijo, en referencia al secreto de Fátima, el tercero: no lo revelo porque no quiero ser profeta de calamidades. Vayan ustedes a saber qué es lo que verdaderamente dice el tercer secreto de Fátima. Aunque el bueno de Juan Pablo II nos reveló oficialmente en el año 2000 lo que dice el tercer secreto de Fátima. Tampoco es el tema de hoy, pero yo personalmente creo que ese no es el tercer secreto de Fátima que los tres niños vieron o supieron. Esa es mi opinión personal, resumiéndolo muchísimo. No lo es. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué pasas por la vida? ¿Qué se exige? ¿Estar todo el día haciendo penitencia, mortificaciones, rezando el rosario en nuestra cultura? Nadie está hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Y como yo, muchos que abogamos por favor, sin ser muy lejos estoy de ello, ni beatos, ni, bueno, santos por supuesto nada, ni beatos, ni personas excesivamente devotas, no. Pero es que realmente lo que sucede es que de 100 personas, ¿con cuántas te encuentras que realmente lleven a cabo una vida ascética interior y exteriormente? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Una? ¿A lo sumo tres? Señores, ensamblo fenomenología paranormal que implica trascendencia, como les he explicado, poniendo algunos ejemplos, solo ejemplos, con la existencia de un más allá. Y ese más allá, o en ese más allá, hay muchas moradas y muchos niveles y lugares. Sí, sí. Y aquí entra de nuevo la mediunidad, entran las experiencias cercanas a la muerte, entran por otra parte las experiencias extracorpóreas, las visiones de los místicos, los éxtasis, tantos fenómenos donde ese velo que nos separa de esa realidad, de esa dimensión espiritual, por un momento se descorre y nos deja ver, o deja ver a algunas personas, y cuando vuelven lo cuentan. Pero es que no hace falta salir del cuerpo, que también ocurre. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte, menudo tema, tema que afortunadamente conozco bastante bien. Y de, miren, explicaciones cerebrales, neurológicas, alucinatorias y demás, ya nos sabemos la película de memoria, y de eso nada, salvo casos puntuales que no tienen nada que ver, porque una ECM tiene una estructura perfectamente definida. Se desprende principalmente esto, y se desprende perfectamente del sujeto cuando vuelve un cambio drástico en su comportamiento que no admite ni siquiera ser contemplado, diría yo casi, que haya sido producto de su cerebro. Se ha encontrado con seres queridos fallecidos. Ha estado, incluso en muchos casos, a cientos o miles de kilómetros de distancia de casa de sus padres, por ejemplo. Ha presenciado allí, sin que nadie le pudiera ver ni escuchar, lo que estaba pasando en casa de sus padres o en su propia casa. Cuando ha vuelto, lo ha contado. Y era verdad. Son demasiadas evidencias. Y las evidencias, digo ahora, nunca son demasiadas. Porque ahora, hoy, en 2018, y tal y como está la humanidad, nos hace más falta que nunca. Pero es que no queremos mirar, porque nos compromete. O mejor dicho, compromete a algunos. ¿Cuántos? De 100. A 85 por lo menos. Y no quieren. Esto es como en el colegio. Mientras dices que sí a todo, eres muy bueno. Ahora, en cuanto eres una voz discordante, una voz que llama la atención con la mejor de la voluntad, de la voluntad de uno, sin ser ejemplo de nada, pero sabiendo lo que uno dice, ya eres malo. Señores, lo vamos a ver todos. Ojalá y estemos todos. O mirándolo desde otro punto de vista, hay una frase que es bíblica que dice: los vivos envidiarán a los muertos. ¿Cuándo va a suceder? No me lo pregunten, porque ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, conocen de aquel día y de aquella hora. Estoy citando unos versículos del Evangelio. Ni siquiera el Hijo, cuando le preguntan a Jesús, los apóstoles: Maestro, ¿y cuándo sucederá? Dice, ni siquiera el Hijo, Él, ni siquiera yo, se supone que en condición de humano, por naturaleza humana en aquel momento, solamente el Padre, dice, sabe de aquel día y de aquella hora. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Pero desde luego dentro de 40 años no, ¿eh? Luego, por favor, vamos a aplicarnos, porque nadie puede decir, y menos hoy en día, con la cantidad de medios que hay para informarse: no, es que nunca escuché hablar de esto, es que nunca me lo planteé. El maestro Omran Mikhail Avainov dice que, un eminente maestro espiritual, dice que cuando le planteaban sus alumnos, discípulos: maestro, y si no tengo tiempo para meditar, si no tengo tiempo para pensar en la trascendencia, en las cosas del más allá, ¿qué respondía él? Yo se lo digo. El que no tiene tiempo para hacer el bien, lo tendrá para hacer el mal. Ya está. Esta noche, he tomado nota del teléfono. Es la segunda vez que ocurre. Ha llamado un individuo beodo perdido, que daba pena escuchar a ese sujeto, preguntando que quería una señorita, ya me entienden ustedes. Esto les habrá ocurrido a ustedes un viernes por la noche. ¡Qué vida tan triste! A emborracharse y a fornicar. porque hacer el amor es precioso, pero cuando hay un sentimiento, pero por favor. Y no era precisamente un chaval, Tomo nota. Por si las moscas. Ya está bien. Es que reconozco que tengo un sentido, por supuesto, de la amistad, de la lealtad, de la fidelidad, en todos los órdenes, todo lo que he dicho, y un sentido de la dignidad, que no quiere decir, y el que lo confunda es que no sabe, que se vaya a la RAE, a RAE.es, y que vea la diferencia con cuántas veces se ha confundido en la historia la dignidad con el orgullo. No, el orgullo es mirar por encima del hombro, y la dignidad es defender y que prevalezca tu condición de ser humano, que con la mejor de las voluntades haces las cosas. Otra cosa son los resultados, que no dependen de ti. Lo dejo ahí. Señoras y señores, el que quiera escuchar, ha escuchado. En nuestro podcast, como en el de otros compañeros, hay programas, muchos, muchísimos, como nunca los ha habido en la historia, dedicados al tema del más allá, de las psicofonías, de la mediunidad, de tantas cosas. Hoy les he hablado de la trascendencia y en torno a ella de muchas cosas y cuestiones que tienen que ver con la trascendencia. La trascendencia molesta porque exige un comportamiento ético y moral. Punto y final. Y como no queremos ver ni queremos comprar un libro en una librería donde se hable de auténticos fenómenos paranormales, libros serios, o libros de CM, por ejemplo los de Moody, de Kubler-Ross, de Melvin Morse, por ejemplo, del doctor Gaona en España, al otro lado del túnel, hablo de CMs, el misterio de la psicofonía de Darnell. Bueno, ya decir tratado de metapsíquica de Risset es pedir mucho porque es muy difícil de encontrar. Pero sí, historia de la parapsicología de Massimo Inardi. Hay tantos y tantos libros serios. Los libros de Sol, de mi amiga y entrañable e inolvidable Sol Blanco Soler. El mío, de la Sábana Santa, que tiene un trasfondo metafísico, en fin, que es la base del libro. Sábana Santa, lo nunca contado, publicado por Anaya Oberón en mayo de 2014. Que nadie diga, a mí no se me avisó. El que esté en la selva, me he tenido acceso, Dios sabe, claro. Pero en el mundo occidental, ¿qué prefieres? No lo condeno, pero desde luego es como un padre, porque sí es verdad que hay muchas personas que acuden a mí como si yo fuese un padre y tengo ese espíritu un poco bastante paternalista o paternal. No podrán decir que Santiago Vázquez no habló durante 28 años que llevo de estos fenómenos para decirles, señores, que esto no es religión, que estos son fenómenos que existen y que sugieren clarísimamente que después continuamos. Es decir, la trascendencia. Y que según te comportes, vas a ir a un sitio o a otro. Que no es eterno, nada, salvo la visión beatífica, que es el final. Pero para eso nos queda mucho a todos. No. Vamos a cambiar, por favor. Hoy es un poco un programa filosófico, metafísico, parapsicológico también, pero también es una llamada de atención con urgencia. Es decir, cuidado. Cuidado que los signos se están cumpliendo de una y de otra cultura. Estemos en el lado de las ovejas, no en el de los cabritos. Ya saben la parábola de Jesús. En fin, señores, por hoy es suficiente. Creo que ya decir más, se pueden decir muchas más cosas, como siempre, pero creo que es más que suficiente en estas 2 horas y media aproximadamente, para que cada uno saque sus conclusiones. Nadie las va a sacar por usted. Le podrán ayudar, a lo mejor yo soy uno de ellos, pero la última palabra, recuerde que la tiene usted. Usted que está ahí escuchando, amablemente le doy las gracias. La última palabra la tiene usted. Después de la muerte vienen los ayes. ¿Cuántas almas hay? ¿Cuántas? Nos lo dicen las comunicaciones mediúmnicas. Almas en pena, que se arrepienten de todo lo que han hecho. Tomen nota. Algunos, otros no. Señores, gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí. Ahora les dejo con la canción de la noche. Nos despedimos con una canción seleccionada por don Fernando. Y nos escuchamos la próxima semana. Creo que ha sido un programa muy intenso y profundo. Piensen si lo desean. Saquen conclusiones si lo desean. Y si no, cada uno con su vida hace lo que cree oportuno. Reciba los saludos de quien les ha hablado, Santiago Vázquez. Muy buenas noches. esa piel, yo, sobre nuestro corazón se paró, se oxidó, porque yo, ya nada fue igual, yo, y el sol se nos apagó, se escondió, nos quemó, porque yo. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.